el amor vuelve a golpear las puertas de mi herido corazón. Llegaste aquella noche casi sin pensar, tus ojos me miraron con pasión, sentí mi corazón a punto de estallar. Entonces comprendí que era el amor. ¡Enamorado! Enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti estoy. Solo quiero que tus ojos hoy se cierren para mí. Solo quiero que tu boca diga sí. Yo no quiero que tus ojos hoy se cierren para mí. Solo quiero